prisa sin causa alguna. Tu perfume trajo el viento y en mi corazón quedó. Tu figura, tu rostro, mi cura. Mi boca se echa, quiere ser tuya. La soledad que terminaba en hojas secas comenzó. Y bastó un verano para ver el cielo. Entre tus manos besar tu boca. Sentirte mía, tan solo mía. Hoy ver tu sombra y que no me tocas. Y bastó un verano para ver el cielo. Y en este otoño que sobran horas. Ya no tenerte como un niño solo. Entre mis manos vacías que llorar. Recuerdos que mi alejar, la brisa fría, el viento se queja. Una tibia noche de luna en mi corazón quedó. Tu figura, tu rostro, mi cura. Mi boca se echa, quiere ser tuya. La soledad que terminaba en hojas secas comenzó. Y bastó un verano para ver el cielo. Entre tus manos besar tu boca. Sentirte mía, tan solo mía. Hoy ver tu sombra y que no me tocas. Y bastó un verano para ver el cielo. Y en este otoño que sobran horas. Al no tenerte como un niño solo. Entre mis manos vacías que lloran. Solo mía, hoy ver tu sombra y que no me tocas. Y bastó un verano para ver el cielo. Y en este otoño que sobran horas. Al no tenerte como un niño solo. Entre mis manos vacías que